cocodrilo, te persigue la cuadrilla. Si te comiste a los hijos, preso vas pa' Barranquilla. Te esperaba cocodrilo, contrataron a Tarzán. Cuando pases por Murillo, así todo te dirán. No llega, no llega, cocodrilo, no llega, no llega, no llega, cocodrilo, no llega. Mi calma ni cocodrilo.